y que tenía prisión domiciliaria, fue filmado mientras la violaba reiteradamente. Carlos Galeán, conocido en la ESMA como Pedro Bolita, salía de su casa para atender un kiosco. Enrique Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, nos contó quién era Galeán. Pedro Bolita, un Pablo. Los Pablos eran los responsables de los guardias. Lo que nos encontramos es algo que veníamos charlando antes. Mientras a los compañeros, o sea, pueden estar enfermos, se pueden estar muriendo y nunca ni siquiera le dan médicos, y se lo mantienen en cana, arrestados. A los genocidas, aquellos, cuando hablamos de genocidas, digamos quiénes son. Aquellos que llevaron adelante el plan de exterminio que idearon los centros de poderes económicos y financieros, a ellos dicen que les duelen la uña y ya automáticamente les significa estar fuera de la cárcel. Uh-huh. Entonces nos encontramos con este caso particular, no es tan particular, de Pedro Bolita, de que estaba con arresto domiciliario porque decía que ya tenía 70 años y todo lo demás. Las cárceles argentinas están llenas de presos de más de 70 años, muchos de ellos sin condenas. Pero a estos señores le habían dado y fue firmado por Hijos Capital atendiendo, o sea, no es que ni siquiera que salió a pasear, digámosle, eludió la prisión domiciliaria, lo cual se hacía un delito porque salió a pasear. No, estaba haciendo una actividad económica, tenía un kiosco y atendía al kiosco directamente. Esto es realmente lo que está pasando, y cuando decimos entonces que realmente los jueces en ese aspecto violan la ley. Aquellos que habría que darles la prerrogativa domiciliaria no se les da, mientras que aquellos que la ley lo prohíbe, porque las convenciones internacionales plantean que aquellos que cumplen que cometieron crímenes de lesa humanidad o de genocidio no tienen ninguna prerrogativa, por lo tanto no podrían darles la domiciliaria, le dan todos los beneficios aunque realmente no exista razón para ello. Fuchman visitó uno de los estudios desde donde se emite Enredando las Mañanas. Allí también se refirió a la reciente visita ocular realizada a la Isla del Silencio, el lugar a donde fueron ocultados los secuestrados de la ESMA durante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó adelante en septiembre de 1979. Las sensaciones siempre son encontradas cuando uno va a aquellos lugares donde uno estuvo secuestrado. Siempre digo que cuando uno va a esos lugares va en cierta forma a matar fantasmas, digámosle, ¿no? Uno se va a reencontrar por un lado con esa historia. Uno dice, ¿cómo te vas a reencontrar con ese pasado? Sí. Nos vamos a reencontrar con ese pasado doloroso, pero que es parte de nuestro pasado. Y un pasado en el cual hay compañeros que estamos y muchos compañeros que no están. Y por lo tanto también es una forma de encontrarnos con aquellos compañeros que no están. Para nosotros siempre ellos están presentes. Y entonces, bueno, vos veías ahí cuando estábamos en la isla cómo tratábamos de acordarnos nombre por nombre, lugar por lugar donde ellos estaban. Parece una verdad de perogullo, pero la decimos todos los días, pero a veces no la llegamos a darnos cuenta de la magnitud. Los desaparecieron. Esa es la verdad. Los desaparecieron. Y nosotros tenemos que volverlos a aparecer. Y tenemos que hacer que las nuevas generaciones los vuelvan a aparecer. Y para eso se tienen que apropiar. Y no se pueden apropiar de ellos si no tienen los nombres y no tienen la historia. Y tienen que ser las dos cosas, no es una sola. Tiene que ser, porque la historia no es una historia vacía, no es una historia de anónimos. No. Es una historia de compañeros con nombre y apellido que en su momento decidieron militar e inclusive enfrentar a la peor de las dictaduras que hubo en este país por un sueño de que era de construir una sociedad sin opresión, sin explotación. Entonces tenemos que acordarnos de todos, tenemos que hacerle que las nuevas generaciones conozcan sus nombres, conozcan quiénes eran, conozcan qué hacían, qué pensaban, qué soñaban, estaban casados, eran solteros, jugaban al fútbol. ¿En dónde militaban? ¿Por qué militaban ahí?

La Rioja. Esta semana el jefe del ejército, César Milani, sufrió un revés en la causa por la desaparición en 1976 en Tucumán del conscripto riojano Alberto Agapi Toledo, en la cual está acusado de encubrimiento. El juez federal Daniel Bejas aceptó la validez probatoria de una copia del informe redactada por Milani, en la cual se presentó el hecho como una deserción. Graciela Ledo, hermana de Alberto, nos expresaba lo siguiente. Por fin, después de tantos años de búsqueda de justicia, podamos tener que la causa sigue en manos del juez Bejas, que otro incidente, una apelación que hay, la apuntaron directamente a la Cámara de Cámara Federal, y la apelación que había hecho la defensa de Milani, del fiscal Britos, porque no le aceptaron tampoco pedido de apartamiento fiscal de nuestra causa. Que la justicia no es independiente, Milani está muy protegido por el gobierno, un obstáculo muy, muy, muy grande. No, además desde Plaza de Mayo no tenemos ningún apoyo nosotros. Se rompió hace mucho la situación porque desde que se hizo un reportaje a Milani y salió en la revista, ya no tenemos ningún contacto. Pero mi mamá sigue siendo una madre porque eso no se lo quita a nadie, pero acá como filial sí, pero a nivel nacional no. Pero tenemos el apoyo de muchas otras organizaciones de derechos humanos, de gremios, muchas organizaciones barriales, y acá en La Rioja el aporte muy, muy importante de la Asociación de Maestros y Profesores, Tallos de Derechos Humanos de la CETER, y nuestras abogadas que están trabajando ad honorem, acompañándonos permanentemente y trabajando. Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a realizar esta semana obras para enrejar el Parque Lezama en el barrio de San Telmo, incumpliendo un acuerdo con los vecinos y la tutela de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Mauricio es integrante de la Asamblea de Parque Lezama y contó acerca del enrejamiento. Hoy nos despertamos a la mañana y vimos que estaban empezando a enrejar el parque. Cuando nos dimos noticia de esto, vinimos a la mañana algunos compañeros que salimos a trabajar y estábamos por acá, por el barrio, a preguntar de qué se trataba, por qué estaban instalando las rejas, siendo que el consenso que se había logrado con el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público hace 2 años era no enrejar el parque, y nos enteramos con esto. Esto viene atado a una denuncia que hizo el subsecretario de Uso de Espacio Público, Patricio Di Stéfano, que lo que hizo fue decir que había habido vandalismo en el Parque Lezama, cosa que nosotros salimos a denunciar que no era así, porque las cosas que él denunció que habían sido vandalismo estaban rotas y faltaban desde el año pasado, no había sido en los últimos días como lo dijo él. Y desde ese lugar fuimos a la comisaría a ver si había radicado alguna denuncia, no había radicado ninguna denuncia, ni tampoco había avisado a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que es la que tiene bajo su tutela, su guarda, no sé, el Parque Lezama. Lo primero que tendría que haber hecho él es eso, porque se habían supuestamente vandalizado monumentos históricos nacionales. Las roturas de los monumentos denunciados por el gobierno de la ciudad no son nuevas. Desde la asamblea dicen que es una excusa para enrejar. De lo que nosotros sabemos que de Rémulo y Remo faltaban desde el año pasado, sabemos que el copón que él dijo que estaba escrito con aerosol estaba escrito desde el año pasado, era un copón. Los copones no estaban vandalizados, sino que estaban rotos porque la empresa que lo está instalando lo instaló mal y se quebraban cuando lo instalaba. Una serie de cosas que la verdad que nosotros no sabemos, porque estamos acá en el parque, que no son realidad. Entonces salimos a denunciar, a hacer una contradenuncia, porque estaba utilizando los medios para poner una excusa de enrejado. Mauricio, de la Asamblea de Parque Lezama, resaltó el derecho a la utilización de los espacios públicos. Lo primero que nosotros decimos es que no es únicamente un no a las rejas, sino es la posibilidad de decidir sobre nuestros parques. Los parques son de todos, son espacio público, un espacio en común que nos pertenece a todos los ciudadanos. Entonces, desde ese lugar, cada parque tiene una particularidad. Tal vez lo que funcionó en el Parque Centenario con las rejas no pasa en el Parque Lezama. ¿Por qué? Porque este es un parque muy utilizado por La Boca, Barracas y San Telmo, donde hay una particularidad de gente que utiliza el parque, que viene al parque, que necesita el parque como un derecho de esparcimiento. Entonces, desde ese lugar, el poner una reja le estás coartando la posibilidad de que use el parque en cualquier momento, gente que trabaja hasta la noche y quiere, después de trabajar, venir con los hijos al parque un rato, que jueguen fútbol, a comer algo. Mauricio dijo que en el parque se necesita mantenimiento y que las rejas no son la solución. Entonces, lo que viene a solucionar que el parque esté lindo no son las rejas, es la inversión de plata, el mantenimiento que le van a hacer. Las rejas lo único que hace es excluir, es echar el problema afuera, de que la gente no esté durmiendo en el parque, en vez de hacer una política de fondo, de darle casa o hacer una política de vivienda a nivel ciudad, para esa gente los expulsamos, los echamos. Y después, además, no iluminar bien el parque, no poner placeros y guardaparques para que mantenga el parque, lo solucionamos como una reja y listo. Ya me aseguro de que el parque no va a tener mucho mantenimiento, no va a tener que gastar plata, siempre va a estar verde. El indicador de Parque Verde va a estar siempre para su lado. Al cierre de este panorama informativo, las obras quedaron suspendidas tras una mediación. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Santa Fe. Javier Barquilla tenía 37 años, 3 hijos y era esposo de una militante de la organización Cuba MTR que desarrolla tareas sociales en la Villa Banana de Rosario. Fue asesinado de 4 balazos cuando intentó defender a su cuñado y a otra militante barrial, quien hoy teme por su vida tras dar testimonio. Desde los tribunales de esa ciudad, durante una de las emisiones de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Guzmán contó lo ocurrido. Estamos en la puerta de los tribunales provinciales de Rosario. Acá se organizó una movilización de integrantes, en principio de la Coordinadora de Unidad Barrial, Movimiento Cuba MTR, y están pidiendo el esclarecimiento del crimen de este joven. El trasfondo de toda esta historieta, se habla de un narcotraficante que tiene su territorio, por así llamarlo, dentro de lo que es una villa muy reconocida y emblemática de la ciudad de Rosario, que es Villa Banana, que ocupa una extensión territorial bastante grande en la zona oeste de la ciudad, y donde en consonancia con la aparición de las fuerzas nacionales, como fue la gendarmería en la ciudad de Rosario por los meses que estuvo presente, es como que el territorio ocupado por ciertos reconocidos punteros narcotraficantes de cada zona se fueron escondiendo, retirando, pero no desapareciendo o no sacando el lugar ocupado, sino que se había modificado un poco el panorama en cada territorio. Sí, lo había ocupado otra forma, otro mecanismo, otra táctica, el narcotráfico, el tema de la recaudación, los financieros, que era justamente pagarle a los soldaditos para que roben, generen algún tipo de conflicto. De la forma que robaba, no era solamente el arrebato de por sí solo, sino que el arrebato se traducía a una forma despectiva y burlona a quienes le robaban en el barrio, o sea, el ladrón del barrio robaba a los vecinos de su barrio. Esto generaba un conflicto que después hacía valer en forma de venganza ante la respuesta de quienes eran robados, y se le incendiaba la casa para luego ocuparla y venderla o ser también funcionamiento de un futuro espacio de venta de drogas. Esa es la figura donde se posiciona este narcotraficante apodado Pandu, pero con otros sobrenombres, y también con el conjunto de personas que lo vinculaban. Así fue como se dan los hechos. Hay un robo,